Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí estamos de nuevo en el aire, charlando con Ivana Buenelaf, con Kim, con Isabel Wallace. Esperamos que se sumen las niñas en cualquier momento, pero se las ve muy entretenidas en otra historia. Y decías, Ivana, recién que sí, que efectivamente fuiste detenida, y esto lo hemos seguido desde el programa, te hemos llamado, has estado en otras oportunidades, y en un momento dijimos, ya está, ¿no? Bueno, la absolución demostraba claramente que todo lo que se te había criminalizado era solo maniobras del poder para tratar de generar ese fantasma de del pueblo mapuche como pueblo que amenaza a la sociedad. Bueno, todo eso se cayó, pero sin embargo seguís criminalizada. ¿Qué pasó? Sí, creí que haberme absuelto iba a ser una liberación, algo que estuvo muy bueno igual. Haberme sí, en ese y hay que decirlo que no salió en ninguno de los medios grandes, como antes criminalizan y salía en todos los medios grandes, todo el tema de la Pulofa en Resistencia, este juicio que Benetton y el gobierno de Chubut le hicieron a vos y a todos tus compañeros y compañeras, no salió así. Eso, los medios alternativos son o los medios, otros tipos de medios, los que sacaron la noticia de la absolución, ¿no? Como bien decías vos antes, ¿no? De que se probó que no, que era un montaje, un armado. Tal cual, y cuando fui detenida era la terrorista, ¿verdad? Claro. Los medios masivos decían el terrorismo está en Cusamen. Uh-huh. Y cuando me absuelven y le demuestran, ¿no? No solo a Benetton y a toda la sociedad de que éramos inocentes de todo, de la Molotov, de todo, hace menos de un mes me vuelven a citar y me pasan la causa a federal. Me pasan la causa a 800 kilómetros en Comodoro Rivadavia, en donde unifican la causa con tenencias de Molotov, en donde ya sí se comprueba que fui sobreseída, y me acusa gendarmería de corte de ruta y desacato de la autoridad. Entonces ya fui a mi primera audiencia en Comodoro Rivadavia, y bueno, y esperando, ¿no? Hoy a la mañana llama una de mis niños diciéndome que la policía está en casa, buscándome, citándome, y seguimos con lo mismo, la misma payasada y este circo que no termina, pero bueno, fortalecidas también obvio, no dejas de pensar y de preocuparte, porque esto es un hostigamiento. Pero bueno, ahora tengo un juicio en la Cámara de Casación en Comodoro Rivadavia y la causa es federal. Uh-huh. Así que me prohíben salir del país. Somos bajada de los colectivos cuando viajamos junto a nuestros hijos. Somos revisadas. No termina, nunca terminó. Pero bueno, creo que no solo el pueblo originario tiene que trabajar para que la justicia, no sé si cambie, pero que cambien los personajes, porque son los mismos que vienen ancestralmente, como nosotros venimos también luchando, son los mismos personajes, hijos de los hijos, que vienen enjuiciándonos por esto, por el territorio, un territorio maravilloso que tenemos. Porque cuando se produce la absolución queda claro que había sido todo un montaje, sobre ese montaje ahora viene otro montaje judicial. Y queda claro, me parece, y eso hay que denunciar, que el único interés es mantener permanentemente criminalizado y perseguido, uh-huh, al pueblo mapuche. También hay otros pueblos originarios que en otras regiones del continente, de la Via Yala, están siendo perseguidos, perseguidas. Pero en el caso del pueblo mapuche, por su identidad, por su fuerza, por el ejemplo que significa también para muchos pueblos su presencia, está claro que quieren estar hostigando y también tenerlos bajo la lupa y generar esa distancia con la población, buscando crear desconfianza, ¿no? Tal cual, y lo que noté, la persecución ahora a las mujeres. Uh-huh. Mujeres mapuches, cuom, todas las que levantamos un poquito más la voz o que nos visibilizamos más estamos siendo judicializadas y perseguidas por este sistema. Y un tema más que me parece marcar lo que significa para los niños y niñas vivir ese constante hostigamiento y amedrentamiento en la vida cotidiana. Tal cual, es preocupante uno como madre y como abuela lo que le genera a los niños, ¿no? Esa preocupación y una preocupación de niños de 5 o 7 años en donde están alertas, si está la policía, mami escondete, ahí viene la policía, esto nos hacen por mapuches. Me llevaron a la policía a tomar las huellas digitales y los antecedentes y obvio que fui con mis niños y una de mis niños preguntan, ¿y esto por qué lo hacen? Si mi mamá no es asesina, porque se ven en películas cuando a los asesinos claro. Y te toman las huellas y las fotos y te miden las orejas y se fijan los tatuajes y dónde tenés el lunar y el más chiquito le dice, pero porque somos mapuches. Entonces vos decís lo que genera o caminar, ¿no? Yo me dedico a trabajar en la Feria Regional del Bolsón, en donde salimos a vender con mis hijos, caminando, porque no quiero ni armar puesto, porque seguimos siendo investigados y perseguidos por estos servicios de inteligencia. De hecho, los mismos compañeros dicen, nos vinieron a preguntar por vos, Mapu, en la feria. ¿Qué hacías, dónde vivías? Y bien lo saben ellos, pero bueno, esto para también asustar al compañero que te acompaña, al feriante que te acompaña, al que te hace el aguante para que vos sigas sosteniendo esta autonomía, ¿no? Y camino con ellos y se siente esa tensión que ellos andan teniendo, a ver si aparece un camión, porque ahora tenemos militarizado esa zona, y sabes que andan gendarmería, infantería, el ejército, y lo primero que hacen es ponerse atrás de uno. Y eso es preocupante, pero también es la realidad es la realidad que tenemos que vivir y que tenemos que estar atentos, de que y que mamá no está sola, que habemos un montón de mujeres empoderadas para continuar. ¿Cómo viste esto de Kim del otro lado de la cordillera? También hay muchas hermanas perseguidas, criminalizadas. ¿Qué clima hay en esos territorios hoy? Bueno, al otro lado, lo que sería el Gulumapu, como dije anteriormente, es una lucha que viene desde hace muchísimos años, así que no hace más que fortalecer. Las mujeres allá están fortalecidas, organizadas. ¿Y cómo nos fortalecemos nosotros? Se preguntarán. Nosotros nos fortalecemos a través de nuestras ceremonias ancestrales. Son las mismas que a nosotros nos dan fuerza para seguir en la lucha, para no retroceder. Nosotros tenemos al otro lado muchísimos muertos, jóvenes. Los estados que han estado de turno comenzaron con el tema de ya no pudieron con tanto asesinato porque han matado a muchos jóvenes mapuche, no pudieron, empezaron a encarcelar a nuestros machis. Nuestros uh-huh. machis son nuestras autoridades espirituales. Los machis son muy importantes dentro de la cosmovisión mapuche y para nosotros también como mapuche. Entonces el Estado pensó que atacando a nuestros machis y encarcelándolos también, porque nosotros tenemos hoy día machis encarcelados también, todo lo contrario, hoy día al otro lado hay un levantamiento mapuche muchísimo más grande que el del año pasado y de que el del anterior. Todo esto también con el último asesinato de Camilo Carrillanca, se levantó el pueblo nación mapuche, pero es increíble. El camino que ha tomado la gente, estas generaciones que han venido naciendo, todas las mujeres con su vestimenta, todas las mujeres hablando la lengua, hablando el mapudungún, fortaleciéndonos entre nosotras mismas, como mujeres mapuches, como la muen, como hermana, estar preocupada también de cómo está la otra, de mirarnos a los ojos, de aprender a escucharnos. Así que desde el otro lado, totalmente fortalecidos, porque nosotros tenemos Nehuen, como decía la Lamuen al principio, Mari Shiweo, nosotros 10 veces venceremos, miles, y somos las hijas también de las hijas, las nietas que no pudieron callar, nosotros hoy día estamos en ese pie de lucha, así que vamos a seguir luchando, ya sea acá en el Puel Mapu, en el Gulu Mapu, en todo el territorio. Hoy día se están levantando con mucha fuerza las mujeres, así que estamos acá también, yo ahora estoy en este territorio que es el Puel Mapu, y también en ese plan de lucha de estar y de compartir con las mujeres de este lado de la cordillera. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos el diálogo. Cerquita mi corazón, cerquita mi corazón, cerquita mi. Salga mi imperio de sol, salga mi imperio de sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, el blanco me lo quitó, el blanco me lo quitó. Salga mi imperio de sol, salga un imperio de sol. Lucha mi raza oprimida por otra civilización. Lucha mi raza oprimida por la gente de Benetton. Marichihueo. Salga un imperio de sol, salga un imperio de sol. Esa va para ti, hermano mapuche. Y ahí está Manu Chao hablando algunas cositas de Benetton, ¿no? El gran fantasma de la Patagonia, dueño de media Patagonia o un poquito más. Pero bueno, qué importante haberle dado una palicita en los tribunales en estos días, ¿no? ¿Qué decís, Isabel? ¿Cómo lo viviste? Qué importante los ovarios de esta jueza en fallar en contra de Benetton, ¿no? O a favor un poco de nuestro pueblo. Eso abre una luz de esperanza como para seguir luchando, para entender que no todo es imposible, que todavía hay gente que nuestra palabra la encuentra con valor, porque ella escuchó todas las declaraciones que hicieron los Lamuen en ese extenso juicio que hubo. Yo no pude estar, pero lo fui siguiendo y me fueron contando lo que pasaba día a día. Estaban mis hijos enjuiciados ahí, Fernando quedó absuelto, Nicolás quedó con una causa, no sé cómo va a seguir eso, pero sí, se le pudo frenar un poco a este gigante para muchos blancos, porque para nosotros es un pobre hombre que no sabe qué hacer con su dinero, entonces compra tierras con gente adentro y se compra grandes problemas también. Cada terrateniente que va a comprar un territorio, si no ve el problema que hay de fondo y que hay mapuches o que hay pueblos originarios adentro, se compra un gran problema también. Porque hoy en día los pueblos originarios se están levantando y luchando por sus espacios. Hay una preguntita y algo para que comentemos todas, ¿no? Porque es muy importante lo que estás diciendo. En su momento, cuando avanza el ejército argentino sobre el territorio mapuche, lo llaman conquista del desierto, ¿no? El desierto, como si no hubiera nadie. En Chile, pacificación de la Araucanía. Es decir, la idea de que no existe gente al interior de esos territorios. Y en La Plata, donde estás ahora temporalmente, está también un museo del horror, ¿no? Para el pueblo mapuche, pero para todos los pueblos, digo, es una afrenta lo que significó históricamente ese museo. Y me parece que la invisibilización brutal del pueblo mapuche al punto ese, es decir, que no existe, en el caso de la Patagonia, que es un desierto, o de pretender exponerlo en el marco de un museo, habla de la barbarie de estos dueños de la tierra, ¿no? De su brutalidad, de su modo de ejercer la violencia racista y colonial con total, hasta ahora, impunidad. Por eso también me parece importante lo que estabas diciendo, Isabel, decir, bueno, pero son... se compran problemas, ¿no? Porque no hay desierto, porque hay pueblos en lucha y porque hay pueblos que están denunciando estas realidades. Hoy en día se compran el problema. En aquellos tiempos el Perito Moreno engañosamente embaucó a Sayhueque, al lonco Sayhueque Yem, para poder introducirse en esas tierras. Pero hoy tenemos los grandes parques nacionales. El Parque Nacional de Guayhuapi, ¿cómo lo consiguió el Perito Moreno? ¿Quién le dio esas tierras al Perito Moreno para que las pueda donar? Hoy la Machi está corriendo el riesgo de volver a ser desalojados por parques nacionales y la justicia que supuestamente ejerce el Estado. Y toda la gente aplaude, o no toda, mucha, de la gran... parte de esta república, porque no es nación, aplaude a eso, porque según ellos Parques Nacionales es un organismo muy bueno. Parque Nacional está explotando mucho el parque, está haciendo un montón de barbaridades dentro de lo que es el parque, los bosques. En un momento pensamos que cuidaban, que protegían, pero hoy nos damos cuenta de lo que está haciendo Parques Nacionales, lo que está haciendo el mismo ejército, todavía en las grandes tierras que le quedan, que Macri quiere vender. Yo estoy recuperando dentro de lo que el ejército se hizo. Y la Machi está dentro de lo que es el Parque Nacional. Entonces, la conquista no terminó. Y lo dijo este Bullrich en Neuquén. Sí, claro. ¿Y cómo lo vives, Kim? Bueno, es bastante fuerte porque cuando nosotros, la primera vez que yo cruzo la cordillera, me reúno con otros lamuenes mapuches muy cerca del Museo de La Plata. Por supuesto que yo, sin tener ningún conocimiento de lo que ahí sucedía, de que ahí, bueno, habían sido prisioneros de la ciencia nuestros antiguos. Y ahora que ya llevo casi siete años en La Plata, nosotros todos los años muy cerquita hacemos ceremonia, porque nuestra gente, hay muchos que todavía están ahí, están encarcelados, está encarcelado su espíritu. Mientras no vayan al territorio, en el mismo museo van a seguir pasando cosas. Entonces es bastante fuerte y bueno, mi venida también tuvo también que ver con sueños con una machi de allá del otro lado, María Marilao Tramulao, se llama la Lamuen. Ella soñó que su espíritu volaba. Entonces la primera vez que yo ingreso a lo que es el Puel Mapu, ingreso con Kulchun, que es un instrumento muy sagrado para nosotros, y a metros del Museo de La Plata hicimos ceremonia, y ahora levantamos ceremonia cada... Huerripantu, que es el año nuevo para nosotros, la renovación no solo de la tierra, sino que también de nuestro feyentún, de nuestra espiritualidad. Así que nosotros todos los años hacemos ceremonia muy cerquita, a metros nada más en el Bosque de La Plata. Así que más significativo aún es la estadía, porque estamos en el territorio, estamos en un territorio donde se derramó muchísima sangre. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos en pie, estar en lucha, estar atento también, y que la gente se entere de todas estas cosas, porque hay mucha gente que va al museo y no sabe que hay un cementerio subterráneo, donde estuvieron encarcelados nuestros lamuenes, donde fueron esclavos, donde fueron prisioneros, donde fueron expuestos también, llevados a otras tierras. Entonces hay mucho, cuando yo digo Nehuen, hay mucho Nehuen en ese lugar. ¿Por qué Nehuen? El Nehuen para nosotros es fuerza, porque ahí estuvieron los nuestros, ahí estuvo Inakayal, estuvieron loncos nuestros, ahí hubieron autoridades importantísimas espirituales, y fueron su vida la terminaron ahí, terminó ahí su vida. Entonces eso queda, esa energía queda en el museo, ese Nehuen está todavía en el museo. Por eso que nosotros cada vez que vamos, a mí me cuesta entrar al museo, tengo que reconocer lo que fui una vez y no fui nunca más. Pero nosotros las ceremonias que hacemos las hacemos a metros de ese cementerio, que sería hoy día el Museo Nacional de La Plata. Uh-huh. En ese territorio va a hacerse el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, así que la lucha porque se vuelva plurinacional tiene que ver también con estas historias. De esto vamos a hablar dentro de un ratito, todavía no, pero sí marcar que ese Nehuen, que esa fuerza, que esos espíritus también van a estar en el encuentro, y que tiene que hacerse conocer todo lo de todo el racismo con el que se ha derramado sangre en esos territorios que queremos recuperar también culturalmente. Uh-huh. Me quedaba pensando, Isabel, que hablabas de el comercio, del negocio, de los parques nacionales, de estas transnacionales, ¿no?, que vienen a extraer todo de estos territorios que son tan valiosos, ¿no?, que la lucha es ancestral, es de ayer y es de hoy, y es contra este sistema, ¿no? Sí, es contra el capitalismo. No solamente la lucha de la venta de territorios, uh-huh, de parques, del gobierno, sino también de los grandes centros turísticos. Uh-huh. Nos venden, sí, nos venden en estampita, olé, nos venden en artesanía, nos venden en todos lados, y nos vende gente que no es mapuche. Pero cuando nosotros nos levantamos para reclamar lo que nos corresponde, nos encarcelan, nos imputan, nos dicen que somos chilenos. Porque también es eso, estamos en un museo, estamos en las grandes ciudades turísticas a la venta, estamos en el poncho pampa, estamos en la ropa del gaucho, en muchas de las vestimentas que usa el gaucho es nuestro, es mapuche, mezclado con otros pueblos que vinieron de los barcos, pero a la hora que reclamamos no somos nada. Somos barbarie, seguimos siendo barbarie. Este estado y el otro estado se construyeron sobre la sangre de los pueblos originarios de Ramada. Y eso es lo que hay que cambiar. Vamos a escuchar un poco más de música que nos trae también la energía de lucha de nuestros pueblos. Mapuche son blaiti milla, antoñi will love. mutten wi tangi mai kurremon chen mol funta wi chule chem chuma fui mapuche muntun mangeni mapuengan mulenin kaya filmai la chana fui mapuche Witalei katripache, witangei maimani kile Jaunga mutuita leftaru, kalfu benu nyamkule Kalfu ringu nyikui fipulyu, waiwen kurup yetu fi Pemengu malen rupaingan kultung nyitul kenye mai We tanga ye mi kalifun Mapuche weyan kelengan Hoy kuru kupam ngay mai Wing kap lem nge we tulay ngan Ngumal ka kipi lo ngan Va chon tu mai pu chi le na Mun tuy ma kop kipi ngan Utai ngay mai pai la wa marido, ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento.